los años que han quedado atrás. En un instante me quedé tratando de volver a ver todos los años que se fueron. En Top 20 de Monitor Latino te presentamos la nota de la semana. En recientes días, Ricky Martin sacó a la venta ya el álbum y su novela y su libro autobiográfico. Y bueno, pues hay noticia de Ricky Martin para rato en esta semana. Él recuerda y admite que dos de los grandes amores heterosexuales, o sea, amores mujeres que tuvo en su vida, fueron mexicanas. Rebeca de Alba es una mujer maravillosa, dice, firme y sólida en sus convicciones. Una mujer que me dio mucha calma en muchos aspectos. Y la otra fue Alejandra Guzmán, a la cual calificó de una mujer divina, electrizante, que da unos besos increíbles, dice Ricky Martin. Y esos fueron los dos amores heterosexuales que tuvo. Ya los demás, los ya gays, las parejas gays de Ricky Martin, es así, pues no se le conocen. Y esas son las noticias de esta semana. El nuevo libro de Ricky Martin, que ya está a la venta, y el disco nuevo y su nuevo sencillo ya están también. Las 20 canciones pop más tocadas por las radios del país. Top 20 de Monitor Latino. Top 20 de Monitor Latino. 15. Dale suave, mami, me está tirando contra la pared. Hey, Dairon y Baby con esta canción, Contra la Pared, llega al lugar número 15 esta semana en el Top 20 de Monitor Latino. Viajemos en la máquina del tiempo. Top 20 de Monitor Latino. Con el fin de promover una vida saludable, el señor Ben Ibarra participó en una carrera en la Ciudad de México, pues organizada por un canal de televisión. Y bueno, pues imagínense al flaco corriendo. Esta es noticia. Y aquí vámonos con Ben Ibarra en la máquina del tiempo. Salvar nuestro amor. Tu mirada, tu caricia y tantas cosas que no quiero olvidar. La promesa de amar, nuestro pacto. Nuestro pacto, que no nuestro, no. imagínense corriendo atléticamente a Benny Barra con lo flaco que está y esos chorcitos que usan los que le dan a la caminata. Se ha de haber visto divertido. Ahí lo recordamos en La Máquina del Tiempo. Ya regreso.